nuestro programa de hoy, Pitos y Flautas. Encuentra el recientemente descubierto archipiélago del Pupipus. Años atrás fueron descubiertas las islas del Bebop, donde crecen los árboles del jive. Más allá encontramos tierras que datan de más lejanas eras, las islas del Swing. Retrocediendo en el tiempo todavía más, llegaremos ahora en nuestro estudio a la ruidosa tierra del jazz, que separada estaba por el mar de la discordancia de la tierra de la sinfonía, una del buen gusto y la elegancia. Su Majestad, la Reina Chelo, gobernaba su isla con mano de hierro, y un ritmo de jazz jamás se oía en la culta tierra de la sinfonía. Pero la princesa Violinda, su única hija, alegre y pispireta como la que más, había entregado su corazón a un galán de la isla del jazz. Del jazz, el alegre rey Sax, cuya adoración era el príncipe heredero Max. Sucedía que el príncipe Max, gallardo y temerario, había puesto sus ojos en aquel país adversario, pues su corazón latía por la hija de la reina del país de la sinfonía. Oh. Y desde ese día vivieron felices, rodeados de paz y en perfecta armonía. Y a eso se le llama, niños, felicidad. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Bien, y ahora lo que mostrarles quiero es la vida de un moderno granjero. La vida en la granja es hoy bien diferente, ya en nuestros días no trabaja la gente. Útiles máquinas para eso ha comprado, y hasta su música modernizado. Juan Granjero tiene un piano, ya, y una hermosa y bien mujer, y también tiene una orquesta, lo sabía yo, y él nomás su piano toca, lo sabía yo, solo toca bien. Bailaban todos a ritmo de jazz, lo sabía yo. muy bien sigue y muy bien va. Venga el cornetín. Bailen, bailen sin parar, lo sabía yo. Toca aquí, toca allá, vengan percusiones. Piensen tres palabras que empiecen con R. Tres palabras. También quiero que sepan que leer en inglés se dice to read. Lee, Roberta. Yo soy un niño que vive en una gran ciudad y tiene todo lo que uno puede desear. La ciudad, la ciudad. Esta jugada que es un buscador de oro. Oro. Que no tiene miedo a matar un búfalo. Miedo, miedo. Todas las noches sueña que es un vaquero que pasea por la pradera. Caballo montará y un buen lazo tendrá y también una canción deberá entonar si es vaquero de veras. Un sombrero hay que comprar y saberlo llevar, buena bota hay que calzar y además adornar con espuelas de dorado y plateado metal si es vaquero de veras. Un caballo montará, danzará, cantará, un sombrero llevará y sus botas tendrá, sus espuelas brillarán y con eso tendrá para ser un vaquero de calidad. Thank you. habrá canción. Ya no la son, se acabó. El vaquero de veras ya se durmió. Hoy trataremos de algo que nos es indispensable. ¿Comida, genio? Es una cosa que alegra la vida. Plata. No, veremos. Sí, veremos que es melodía. Me dolió un pie. No. Melodía, música, lo que esa melodía nos van a enseñar. Me dirán dónde me dolía. Tomemos una nota. O dos, o tres, o cuatro. O más, no importa cuántas. ¿Y de ellas qué salió? Una canción salió. Escuchemos la multitud de sonidos musicales que nos ofrece la naturaleza. Yo no oigo nada. Yo oigo más. Cuando el aire está en la primavera, y el grito chifla en la pradera, y la brisa pasa por el saúl llorón. La naturaleza hace su canción, con el pájaro grillo y el saúl llorón. Con el pájaro grillo y el saúl llorón. Forma sus melodías, canta la naturaleza con un pájaro grillito y un saúl llorón. Un saúl llorón. El pájaro grillo y el saúl llorón. De todas las criaturas en el mundo, solo dos especies saben cantar. Nosotras, las aves, y este animal a quien llaman Homo sapiens. ¿Homo sapiens? ¿Cómo eres burro? ¿Oyeron? Hasta cuando habla, canta. ¿Qué? ¿De qué está hablando? A mí me encanta cantar. Y la hembra de la especie es mucho más musical que el macho. He aquí un ejemplo de una fuga. O melodías entretejidas. Oye, Julia, y Elsa me dijo que Nieves le contó que había oído decir que Carmela y Carmela Rodríguez se van a casar con los borrachos de los barcos de la Pedra. Ay, qué guacho, no tiene no hay derecho que le hagan una escupada. Yo digo que no. ¡Silencio! He aquí un diagrama que nos muestra cómo nos pasamos la vida cantando de principio a fin. Cada peldaño es una melodía. Nace uno. Vamos a la escuela. ¡Qué feliz me sentiré cuando aprenda el ave! ¿Qué? Alta educación. La edad de la estupidez. Son mi consuelo tus lindos ojos. Ya se cantó. Ya se arruinó. Ah, la dulce vida hogareña. Empezamos a querer quitarnos los años. Esa primera cana. No somos ni sombra de lo que fuimos. Estamos por terminar y... a rendir cuentas. Zapatillas, yo, zapatillas. yo al arbolillo quiero entrar, la tengo que llevar. Ahora tratemos sobre la inspiración. Quiero que cada uno de ustedes dibuje una cosa que inspire bellas melodías. Susy Pardillo. Con la luna de miel una noche soñó. Este apuesto galán y a su novia encontró. Criatura ideal que es todo candor y le viene a cantar su canción de Penélope Plumilla, tú sigues. Navegando y remando por el mar, hice la canción que ahora se escuchará. El miedo que a mí me da del mar la profundidad. Ahora voy yo. Viene el tren, yucuchú, viene el ferrocarril. Ya viene el tren, ya viene el tren. Todo el día trabajé, todo el día trabajé en el ferrocarril. Aquí está una de vaqueros. Ándale, ándale, ándale. Los vaqueros cantan yipi yipi yay. Los indios. Yo quiero morir cerca de un corral. ¿Hay alguno más? Es la gloriosa maternidad. Feliz, feliz, feliz maternidad. Le cantamos a la luna, a la lluvia y al mar. Le cantamos a un barco y también a un avión. A la hermosura y a la educación. A eso nunca, ¿eh? Porque nunca nos gustó esa canción. Para terminar, quiero que sepan que muchas sinfonías nacen a veces de temas simples, como el pájaro, el grillo y el saúl llorón. Escuchar una orquesta, como la música se ha formado de un pú, de un pin,

Involución muy importante cuando se pensó poner un resonante. Poco después, unas cuerdas más se cambió el resonador y ya sonó mucho mejor. Vino después el truco de afinar y quedó un arpa lista para tocar. Y se puede ejecutar ya las cuerdas estirando. Con un arco rozando. Y la cabeza, este gordo descubrió todo lo que suena y hace pim, pum, pom, como matacas, campanas y todos los instrumentos que son de percusión y hacen pom. Bing!